soy Kabuto, vuestro presentador. Bienvenidos a otro episodio del Tablero, el podcast donde ya sabéis que suelo comentar cómo ha ido el fin de semana lúdico. El amigo Zelacanto no sé si vendrá luego, todavía está la cosa en duda. Digamos que ha tenido unos cuantos problemas logísticos el fin de semana y no sé si podrá entregar su sección a tiempo. Espero que sí, si no, pues ya sabéis que para la próxima habrá que pedirle el doble. Hoy va a ser un capítulo especial porque más que hablar de la jornada, de lo que hemos hecho el fin de semana tradicional, vamos a hablar de la jornada Zona Lúdica 2013, que es donde estuve el fin de semana. Me fui en el coche con Bragder, pasamos ahí todo el sábado, vimos un montón de gente, nos lo pasamos muy bien y bueno, os intentaré hacer un poco una crónica de lo que fue el día. Voy a empezar hablando de un tema que, como siempre, es un tema que surge de, pues de eso, de las partidas que uno echa por ahí, y es el tema de cómo valoramos los juegos. Creo que estuve hablando con Gurney, con Paco Gurney del programa Días de Juego, y estábamos comentando sobre que no puedes valorar un prototipo de la misma manera que puedes valorar un juego. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un prototipo hay que valorarlo sobre todo por el potencial que tiene. No solamente el potencial del juego, que es uno de los potenciales que hay que valorar, que decir, bueno, este juego puede llegar a ser esto, o parece que está intentando hacer esto, y esto que está intentando hacer, o que puede intentar hacer, es interesante, ¿no? Y también hay que valorar el potencial de las posibilidades que tiene de hacerlo bien. Porque claro, hay juegos que tú intentas diseñar y de repente dices, bueno, yo quiero hacer esto, y potencialmente eso que tú quieres hacer es espectacular, pero claro, luego llega la realidad y te pone en tu sitio y te dice, bueno, esto que tú intentas hacer no es posible, o es muy farragoso, o no merece la pena, o no es divertido, igual lo consigues hacer y cuando lo pruebas, pues no es divertido. Pero siempre hay que intentar valorar los prototipos, sobre todo por el potencial que tiene. Y yo creo que hablaré de dos prototipos que he jugado, uno mío y otro de otra persona. Pero creo que hay que intentar valorar siempre los potenciales. No hay que poner tanta atención al tema de las erratas o el que no tenga la parte gráfica se riña con la jugabilidad. Hay uno de los juegos que probamos que para mí prácticamente la parte gráfica, la parte del diseño artístico, no de las ilustraciones, sino del diseño de cómo está diseñada una carta, por ejemplo, pues eso se mete contra la jugabilidad. Pero bueno, eso no es un juego final y no es algo que tenemos que valorar. Pero sí se puede comentar, porque para eso estamos nosotros aquí, para comentar estas cosas. Pero luego también otra cosa que quería comentar es una cosa que venía comentando con Bragder cuando veníamos en el coche de vuelta, que era que muchas veces valoramos a los juegos ya acabados y ya publicados, los valoramos como si fueran algo superior a lo que son. Muchas veces dices, si este juego que hemos jugado me lo trajeran y me dijeran, no, esto es un prototipo, y lo probáramos, diríamos, mira, este juego le falla esto. Pero muchas veces ese tipo de queja, o de crítica más bien, no lo hacemos porque parece que como es un producto acabado, pues que igual es que no hemos sabido ver el potencial. O sea, que si en el momento en que un juego está publicado parece que tiene un poco de... Hay que darle siempre un margen de la duda más grande al que hay que darle un prototipo. Tienes que decir, no, es que este juego... Bueno, igual es que no me ha gustado, pero igual porque o no lo he sabido jugar, o no estoy jugando con el grupo adecuado, o no es... Nunca parece que nos planteamos el decir, no, es que este juego tiene un fallo. Está publicado, pero tiene un fallo. Estuvimos jugando a uno de los juegos que estuvimos jugando, que luego lo comentaré, a mí no me gustó nada. Y vamos, me parece un juego que realmente lo piensas y dices, yo no sé cómo han podido publicar esto. Parece que el afán por publicar, que ya hablamos una vez de este tema, de que las editoriales tienen que publicar para ganar dinero, muchas veces parece que el afán por publicar hace que salgan juegos que no están como para publicar. Y sin embargo, cuando hablamos de ellos siempre dices, bueno, pues parece que está bien, pero igual es que no era el grupo, igual es que éramos mucha gente, o igual es como juego muy lento. Y no, señores, lo que hay que hacer es decir, bueno, esto es un producto acabado, y aunque sea un producto acabado hay que criticarlo como si fuera un prototipo, peor todavía. Tiene que ser una cosa mucho más criticable, mucho más de decirle, mira, esto está mal, y esto está mal por esto. Y hay que decirlo bien alta para que se entere todo el mundo y que la gente pues no lo compre. O por lo menos la gente que hace caso de una opinión de una persona, pues que diga, mira, pues no lo voy a comprar. Igual para otra persona, como dijo Gurney en una de las charlas que tuvimos, que luego hablaré, ningún juego es una mierda. Y hasta un cierto punto le doy la razón, aunque no creo, porque sí que hay juegos que son una mierda. Pero ningún juego es una mierda. Quiere decir que siempre hay alguien que le gusta y tú simplemente tienes que dar tu opinión y la tienes que argumentar. Y me parece muy correcto, pero en verdad creo que hay que decir, bueno, este juego puede ser que no es una mierda, pero para el 90% de la gente es un juego que no merece la pena, ¿vale? En fin. Hay que valorar más críticamente los juegos publicados y hay que valorar siempre los prototipos, no como si fuera un juego publicado, sino con el potencial que tiene. Es decir, hay que tener un poco de visión de futuro y decir, este juego merece la pena o puede merecer la pena si consigue hacer esto bien y puede merecer la pena o puede ser factible, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco de la zona lúdica. El caso es que partimos para allá a las 9 de la mañana en el coche. Eso está cerca de aquí, tardamos una hora en coche. Una cosa curiosa que es que abrían a las 9 de la mañana y nosotros llegamos a las 10 de la mañana. Creo que estamos un poco viejos ya y eso de madrugar más no nos va mucho. Pero bueno, el caso es que llegamos allí y este año he notado cosas buenas y cosas malas. Normalmente siempre estoy muy contento con los temas de la organización, pero este año hay un par de cosas que no me han parecido muy, muy buenas. Una de ellas que me parece buena es la cantidad de gente que hubo, que me parece que hubo muchísima gente. Creo que no tengo ningún dato para avalar esta afirmación, porque ya sabéis que aquí los datos me los saco todos de la chistera, pero mi sensación es que el sábado, que es el día que fuimos, que supongo que es el día de mayor asistencia, estaba aquello petado, vaya. Tan petado que esto es uno de los grandes puntos negativos, que faltaban casi voy a decir que faltaban mesas. O sea, faltaba sitio donde ponerse a jugar. Parecía que había que empezar a ponerse a jugar en el suelo. Yo no lo vi, no vi a nadie jugando en el suelo, pero sí ve que hubo bastantes problemas con las mesas. Sobre todo por lo que yo siempre me quejo. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos y la organización. Esto no es un problema de la organización, es un problema de mi gusto particular, que es la cantidad de campeonatos que hay. Yo entiendo que hay gente que allí que va todos los días y están ahí 4 días y hay que organizar eventos y tal. Pero claro, luego llegas a un sitio que está buscando una mesa para jugar y te dicen, no, estas 2 mesas están ocupadas. Y dices, pero bueno, si esto lleva una hora vacío, dices, sí, pero es que ya mismo va a empezar. Claro, ya te mantienen mesas y mesas y mesas y mesas ocupadas con campeonatos que van a empezar dentro de una hora o dentro de 2 horas o que igual luego no hacen falta, etcétera, etcétera. Nosotros ocupamos una plaza allí, como si fuera aquello Santiago, ocupamos, pusimos la bandera y como íbamos con una persona que está muy ligada en la organización, cuyo nombre no voy a decir, pero que perdió al Age of Steam, que se llama Monty, pero como íbamos con el Monty, la verdad es que nadie se atrevía a tosernos, estuvimos ahí, la verdad es que no nos consiguieron echar de la mesa, nos hicieron un par de indirectas así, pero el Monty les miró así con el ceño fruncido y ahí se acabaron todas las protestas. Pero la verdad es que esa fue una de las protestas más leves que puedo decir, pero bueno, también es un problema del éxito, de la cantidad de gente que fue. Yo noté que había muchísima gente, familias enteras con niños pequeños, mujeres, hijos, bueno, ahí había de todo. Había jugones de todas partes, los típicos que frikis que van a las jornadas, que vamos a las jornadas, me han metido en el grupo también, los típicos fricazos que vamos a las jornadas todos los años, etcétera, etcétera. Y luego aparte mucha gente, pero muchísima gente. Yo noté, mi impresión primera es que había muchísima gente. Y la cosa negativa, que esto ya no sé si es culpa de la organización, no sé si es culpa del CEULAG, del complejo donde se organiza la zona lúdica, que es el tema de las máquinas. Nosotros fuimos allí, lo primero que hice fue lo de siempre, irme a la máquina a comprar una Coca-Cola, una botella de agua. Bueno, pues no había máquinas, no había Coca-Cola, no había agua, no había. No puede ser que haya un sitio, que haya ahí cientos de personas y que no haya un sitio donde comprar una botella de agua. Ya me parece. Yo me salvé gracias a que el amigo Bragder, pues como es un experto superviviente náufrago, pues me dio una botella de agua que trajo el de repuesto y eso rellenándola, pues más o menos logré pasar el día. Pero la verdad es que me pareció un fallo bastante grave y yo me imagino que no será problema de la organización de zona lúdica, sino más bien del complejo del CEULAG, pero vaya, tiene que haber un suministro de agua, tiene que haber, y hay fuentes, pero tiene que haber un suministro de botellas o de latas o de algo, porque es que si no, a alguien le va a dar una lipotimia y se va a morir de jugar por no irse al centro del pueblo a comprar una botella de agua. Pero bueno, a ver si para el año que viene, sobre todo para las TDN, lo tienen esto solucionado, porque es que vaya, me pareció, eso sí que me pareció el punto negativo. Todo lo demás, como siempre la organización, de 10, vaya. Bueno, vamos con los juegos. El caso es que el primer juego teníamos organizado una partida al Silverton, pero como siempre pasa todos los años, creo que es el segundo o el tercer intento que intentamos hacer una partida al Silverton y al final nunca hacemos nada. Al final nos juntamos Monty, Javi, Caramón, un amigo de Madrid y yo, y nos pusimos a jugar una partida al Age of Steam, porque dijimos, bueno, esto del Silverton no tenemos las reglas claras. Lo de siempre, siempre nos pasa lo mismo. Así es que nos ocupamos de una plaza, de una mesa rápidamente, cogimos unas sillas y sacamos el Age of Steam. El Age of Steam es un juego diseñado por Martin Wallace, que, bueno, no voy a explicar otra vez la polémica, ya tuvimos paramos un rato para tomar el café y ahí tuvimos otra vez la charla típica de la polémica Martin Wallace, John Borer, pero no la voy a repetir porque ya, creo que ya la he contado en muchos episodios y no merece la pena. El caso es que el Age of Steam es un juego de pick up and deliver, de recoger mercancías y entregar, y decidimos echar una partida porque la verdad es que hacía mucho tiempo que no jugaba, éramos 4, que me parece a mí el número ideal para jugar con el mapa que te viene. Y éramos 4 jugones de trenes y de juegos así muy sesudos. Y dije, esta va a ser una partida buena, buena. Y la verdad es que empezamos la partida y a mí ya entre la hora pronto que era, lo mal que había dormido la noche anterior, y eso, yo la verdad es que al principio tenía el cerebro un poco atrofiado. Pero este juego es muy bueno porque te desatasca el cerebro. Enseguida te lo desatrofia. Te pones a pensar y claro, el juego este tiene una cosa muy, muy difícil, que yo creo que esto, la experiencia es importantísima. Yo solamente he jugado 2 o 3 veces, pero el juego este, el setup inicial, tú lo pones y como es aleatorio se ponen cubitos de mercancías en las ciudades y tú tienes que intentar entregarlas en otras ciudades. Entonces, el principio del juego es súper importante porque empiezas podrido de dinero y con deudas, que es el juego este. y lo que haces es emitir más deuda para conseguir más dinero. O sea, emito dos acciones, vendo dos acciones de mi empresa, y esas acciones de mi empresa me dan dinero. Y con ese dinero tengo que hacerlo todo. Tengo que pujar, tengo que construir vías y tengo que pagar el mantenimiento de toda la compañía. Y como me equivoque, pues todo el hay una barra de income del dinero que generas por turno, que es importantísimo. Pues el income está en 4, todos los turnos cobro 4. Ahora, como me quede corto de dinero, bajo el income en 1, que eso es una, vamos, una desgracia. Si te pasa eso, es una desgracia. Encima, este juego es lo contrario de un juego que te perdona la vida. Aquí este juego, como te equivoques, te lo recuerda, y te lo recuerda durante toda la partida, que es lo que nos pasó luego. El caso es que empezamos la partida y yo gané la subasta, miré así un poco el tablero y dije, bueno, esta zona parece una esquina al tablero. Digo, voy a intentar hacer aquí uno de los ferrocarriles, voy a intentar hacer la acción de construir el primero y voy a intentar ponerme aquí. Y ahí, intentando hacer esa opción, yo más o menos me empecé a hacer una vía de ferrocarriles que podía empezar a entregar unas mercancías, que al principio es importantísimo. Como digo, al principio estás tan podrido que lo que importa es conseguir un poquito de dinero para intentar despegar. Y mientras tanto, Monty, Javi y Caramón se empezaron a pegar en la zona del centro. Porque en la zona del centro había muchas ciudades que eran, por ejemplo, de color azul, no me acuerdo ahora exactamente, y había mucha mercancía de color azul. Entonces rápidamente, pero claro, no es lo mismo irte a una esquinita del tablero y no estás tú solo que estar en el centro. Y eso se notó mucho porque al principio del juego, al principio de la partida, sobre todo Caramón y Javi se empezaron a despegar mucho en la barra del income. Ellos estaban en 11 o así, nosotros, Monty y yo, estábamos en 5 o 6. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que el juego avanza un poquito más, esas mercancías fáciles de entregar ya han desaparecido. Y ahora te encuentras en el medio del tablero y te encuentras peleando por los recursos con otra persona. Y ahí yo tuve mucha suerte porque me quedé con una parte del tablero, prácticamente toda la parte de abajo, izquierda, me la quedé toda para mí. Y ahí construí un ferrocarril que prácticamente llegaba a la parte central del tablero. Y Caramón se dedicó un poco a explorar un poco la parte de arriba, pero ahí no había muchas mercancías porque los colores no coincidían y tal. Monty se encerró en la parte de la arriba de la izquierda, y arriba a la derecha, y la verdad es que esa parte ahí lo pasó mal. Lo pasó mal sobre todo porque hubo un momento en que hizo un fallo con los cálculos, perdió el income, perdió unas vías que no podía construir, perdió un par de turnos, y eso te ya digo que este juego te machaca, vaya, como te equivoques te machaca. Y eso se notó mucho porque en la parte media del juego ya estábamos Caramón, Javi y yo, más o menos los tres peleándonos por las posiciones en cabeza. La parte final del juego fue cuando yo construí prácticamente un enlace que unía la parte izquierda del tablero con la parte derecha y hice un par de vías de esas raras que hice, pongo aquí una curva con estas ciudades y bueno, se me abre medio camino hacia unas ciudades de color amarillo, que además las ciudades de color amarillo salieron todas en la parte derecha del mapa y las mercancías de la amarilla estaban todas en el lado izquierdo, claro, las de la derecha ya las habían entregado. Y ahí, gracias a esos enlaces mágicos que me hice, a que los demás jugadores estaban obligados a utilizar parte de mis vías, porque la verdad es que creo que mis vías fueron las más usadas por los demás jugadores, eso y el poder subir la locomotora 5 y dos o tres jugadas maestras que me hice, os habéis dado cuenta cómo me tiro yo de las flores, ¿no? Pero gracias a dos turnos que hice, la verdad es que hice dos turnos muy buenos, tuve mucha suerte, tuve una visión muy buena de entregar las mercancías, los demás jugadores estaban muchas veces obligados a usar mis vías, gracias a eso conseguí ganar, pero vamos, la victoria fue por dos puntos de victoria. Hicimos el cálculo total y yo acabé con dos puntos de victoria, Javi acabó detrás mío y luego un poquito detrás Caramón, y al final todo Monty, que no supo estar a la altura, la verdad. No sé, Monty, si escucha el programa, pero me parece que vamos a tener que quitarle el carné para la próxima, no sé si va a poder jugar con nosotros. Pues eso, le he hecho festín, me parece un juegazo, si os gustan los juegos duros de recoger mercancías, no es el típico 1800 que tiene acciones y participaciones de empresas, nada, es un juego más económico de gestionar vías, gestionar materiales, intentar putear al contrario cortándole las vías, comiéndole las ciudades, etcétera, etcétera. A mí me parece un juegazo, de hecho es uno de los pocos juegos que tengo punteado con un 10 en la BGG. Pero bueno, además jugamos bastante rápido, la verdad. Se nota que éramos cuatro, que la cosa iba rápida y creo que, de hecho, todo el mundo nos decía, ya habéis acabado el hecho festín, si pensábamos que ibas a estar. No, estuvimos 2 horas y pico con una pausa de café, más o menos. La verdad es que fue una partida, o se nos pasó volado y a todo el mundo se le pasó volado, o fue una partida muy rápida, aunque yo creo que fue lo segundo. Bueno, después del hecho festín jugamos a un prototipo mío, que se llama, o lo voy a llamar tentativamente, al abordaje. que es un... Lo había puesto en el blog, si, si visitáis el blog del tablero podcast.blogspot.com, había puesto unas reglas y unas fotos con unas cartas de un juego de la Primera Guerra Mundial donde había un tío con un palo que enseñaba el casco prusiano y desde otro, desde lejos, pues le disparaba con rifle o hacia la carga y tal. Y te había puesto las reglas y todo. El caso es que hablando con Bragder antes de ir a las jornadas me dijo... Bueno, ese juego estaba bien, lo que pasa es que el tema de la Primera Guerra Mundial, digo, sí, es que siempre se me ocurren los juegos en la Primera Guerra Mundial. Y Brother me propuso, me dijo, deberías de cambiar el tema y deberías hacerlo con piratas. Y, se me, y la verdad es que me pareció una idea muy buena, porque me parece muy temático. Entonces, es un juego muy sencillo, donde tú tienes cuatro cartas, tienes un barril que te protege de todo, de que te disparen y tal. Tiene la escopeta, que le metes un disparo al otro, tú eliges, es un juego por equipos, o sea... Dos bandos de piratas. Y tú eliges dispararle al otro, o cargar, o protegerte detrás del barril, o proteger una carga. Y con esas cuatro cartas sencillitas, pues lo único que vas haciendo es seleccionando acciones todos los turnos, y los de tu equipo tienen que ponerse de acuerdo y seleccionar las acciones. Cosas que le vi al juego, primero es que nos reímos muchísimo, pero bueno, yo creo que es porque todos los que jugamos éramos unos cachondos, y estuvimos ahí, Biblio, Anasquela, yo, Javi, Caramón... Y Bragder, estuvimos los seis jugando, éramos dos equipos, tres contra tres. Y la verdad es que una de las cosas que me gustó mucho fue eso, fue que nos reímos mucho, pero la verdad es que creo que fue porque éramos unos payasos y estábamos todo el rato diciendo tonterías. Una de las cosas que no me gustó nada fue el tema de la iniciativa, porque inicialmente el juego, el equipo que pusiera las cartas de órdenes boca abajo más rápido, ese equipo tenía la iniciativa y disparaba primero. Y claro, disparar primero es muy importante. Entonces, lo que se dio en el juego fue que prácticamente empezaba el turno y todo el mundo aporreaba la mesa con la carta para ver quién empezaba antes. Y no te da tiempo ni a pensar, ni a decidir, ni nada. Y hombre, me gusta pensar que el juego, aunque sea una tontería, un poco piedra, papel y tijera, pues es un poco de elegir, de pensar este qué va a hacer, me va a hacer la carga, porque antes el turno anterior ha hecho la escopeta, entonces como no puedo usar la misma carta repetida. Y me gusta un poco pensar eso. Entonces, he cambiado las reglas, ahora ya se va a hacer de otra manera, tengo que volver a probarlo. Pero hubo cosas que sí me gustaron bastante, sobre todo... que hay un mapa ahora de los barcos, ¿no? Entonces te atacan, te hacen daño, te retiras a la Santa Bárbara, donde vas a coger un cartucho de dinamita y lo vas a intentar lanzar a los otros, o te puedes ir al castillo de Popa, donde está la culebrina esa, que la puede manejar uno y pegar unos castañazos a los de enfrente. Me gusta porque me parece que me ha quedado un juego bastante gracioso. Tengo que probarlo más, ya os diré más cosas más adelante. Lo que sí creo es que hay una pequeña tendencia ahora mismo, yo si tuviera que mirar la BGG y el mundo lúdico y eso, diría que hay una pequeña tendencia ahora mismo a hacer juegos por equipos, ¿eh? Estaros atentos, porque creo que este va a ser el año de los juegos por equipos. Creo que no porque haya yo diseñado esto, porque esto es, también yo me siento inspirado por todo lo que esto es que transpira. Tú vas a la BGG, transpira los temas de juegos por equipos y te entra la idea y dices, ostras, pues voy a hacer un juego por equipo. Pues este año creo que va a ser el año de los juegos por equipo y luego vamos a hablar de otro. Por cierto, que si os interesa el juego este del abordaje, pasaros por el blog o mandarme un mail, porque tengo puestos los enlaces ahí con las cartas, las reglas, lo tengo todo, vaya. Y si no lo tengo todo, esta noche lo acabo. En fin, el siguiente juego que jugamos es Room 25, que es del diseñador François Rosset, y lo edita Pegasus Spiel, Astérin Press, Matagot. Creo que Matagot es aquí en España. Bueno... La verdad es que cuando nos sentamos ahí dijeron, mira, ahora que somos seis vamos a jugar este juego. Se lo había comprado Bragder porque se lo habían recomendado. Dijeron, este juego está muy bien para seis, porque esto es una especie de gran hermano futurista, donde estamos todos en una... Bueno, a mí me lo intentaron vender, me dijeron, ¿tú has visto la película de Cube? Pues es igual, digo, pero es igual de mala, porque a mí la verdad es que la película de Cube no me gustó nada. Entonces dije, ¿es igual de mala o es un poco mejor? Bueno, pues resulta que era igual de mala. Por lo menos a mí me lo ha parecido. El caso es que el juego te pone en el papel de una especie de concursantes que empiezan en un cubo, en un mapa de 5x5, y en las esquinas está la habitación de la salida. El objetivo es que lleguen a la salida. Como éramos seis jugadores, había dos que eran traidores y había cuatro que eran leales. Si tres de los leales llegaban a la habitación de la salida, ganas. Y los turnos de juego se hacen poniendo boca abajo unas dos fichas de órdenes. Las órdenes son desde mirar la habitación que hay al lado, moverte... mover las losetas, deslizar las losetas así en el mapa, o, que era la más graciosa de todas, empujar, que se le coges a uno y le empujas a uno que está en tu casilla, le empujas a la casilla al lado. Y en las casillas que están boca abajo hay de todo, hay casillas desde que entras y es muerte inmediata, fijaros el juego ya como va, muerte inmediata, hasta otras que son como acabes el turno ahí te mueres, o sea, como te tiren ahí en la segunda acción te mueres, o si te tiran allí o si entras allí se inunda la habitación y tienes que salir, y como no consigues salir para el próximo turno te mueres, etcétera. Y hay habitaciones que no hacen nada, hay habitaciones que hacen cosas especiales. Y el juego me pareció súper caótico, me pareció un cachondeo. Empezamos la partida y aquello fue un poco de decir, mira, esta habitación que es, miras y dices, esta es roja. Vale, miras luego tú y dices, pues sí, es verde. Digo, este es un traidor. ¿Qué es lo que pasó? Que yo hubo dos personas que pensé, digo, estos dos son traidores. Y, bueno, se cambió Biblio por Javier, me parece que se llama. Este ya, el nombre ya no me acuerdo. El caso es que se cambió Biblio por Javier y Javier se puso ahí a jugar. Me parece que se llamaba Javier, si no, lo siento. Se puso a jugar allí y digo, este tiene una cara de traidor. Encima decía, esta habitación es verde. Y miraba yo y decía, coño, si esta es roja. Y el Bragder tenía otra cara de traidor que no vea. Pues también decía, esta carta es verde. Y yo miraba y decía, joder, pero esto es rojo, este tío. Y encima el Bragder iba a lo loco. Era, venga, avanzo. Pero me mira la habitación antes de entrar que te vas a morir. Nada, avanzo. Y no se moría, digo. Este es traidor seguro, vaya. Total, que empezamos así a jugar y a mi izquierda estaba el Caramón. Y yo, Caramón, vamos para aquí, mueve ahí, muévete, tal. Y yo ahí confabulando todo el rato, no, porque yo digo, estos dos son los traidores, lo tengo claro. Y llegamos a un punto en que ya descubrimos la habitación de la salida. Vale, esta es la habitación de la salida. Venga, pues empujamos la habitación para abajo. Me dijo, vale, empujamos. Le tocó el Caramón y dijo, le empujo al Kabutor a la sala roja esta. Y me tiró una sala de esta de muerte inmediata. Y dije, que me he equivocado de traidor. Así que el Caramón era el traidor y el otro, el Javier, este también era el traidor. Y nada, al final los traidores ganaron porque nos echaron a todos a las llamas. La verdad que a mí el juego me pareció súper aleatorio, caótico, largo, porque el juego no era un filler de esto de 15 minutos, sino que había que jugar cada uno al orden de turno. Creo que estábamos ahí jugando muy lento. Este juego era para haberlo jugado más rápido y aún así no le veo mucha gracia. De hecho, es que hubo un momento en que estábamos jugando y dije, ojo, qué juego más rollo. Y luego, pum, me tiraron a la lava y dije, bueno, pues tampoco me parecía muy gran juego, pero es que encima que te eliminen en medio de la partida, vamos, de hecho este juego, si metes la pata, te puedes quedar eliminado a los 5 minutos. A mí no me gustó, me parece demasiado caótico, tiene un montón de modos de juego y supongo que hay gente que, bueno, que lo verá entretenido igual para no jugones o algo, pero a mí no me hizo gracia. Me parece un juego de esos que está publicado porque hay que vender. Bueno, después de la habitación 25 este nos fuimos a comer. Y después de comer, el amigo Gurney, del podcast de Días de Juego, nos invitó a Bragder, a mí, a ir a una habitación ahí oculta, en una parte alejada de las multitudes. Y allí estuvimos grabando un rato ya. Supongo que sacará el programa pues la semana que viene o la otra, no sé cuándo lo sacará, pero estaros atentos porque creo que fue una charla interesante. Creo que divagamos muchísimo, yo por lo menos creo que divagué muchísimo, pero vamos, creo que va a estar interesante, no os la perdáis. Y después de grabar el podcast nos fuimos precisamente con Gurney, que dijo, os voy a enseñar un prototipo, que es el 15 días, del diseñador Gonzo Bríos, que de hecho yo lo había escuchado a Gurney en su programa hablar de él y dije, mira, ese juego parece muy interesante. De hecho, es una de las cosas que estaba comentando antes, que es también un juego que es un poco por equipos. De hecho, este juego es una de las cosas que más me gusta. Bueno, ahora lo voy a comentar, pero 15 días es un juego diseñador, esto, Gonzo Bríos, y habla de los 15 días de Don Francisco de Quevedo, que se muere el rey Felipe III, y hay dos familias que se empiezan a pelear por ver a ver quién va a ser como el válido del rey. Y es muy divertido el juego, y ya digo que esto es un prototipo y voy a hablar potencialmente, que es muy divertido, pero que el juego me gustó mucho la idea principal, que es que hay un montón de cartas y las cartas tienen, por así decirlo, tres palos, ¿no? Pues está la corona, está la iglesia y está el pueblo. Entonces cada personaje es fuerte, pues tiene un valor del 9 al 0 en cada palo, ¿no? Y entonces tú al principio coges uno de los tres palos que hay y le dices, bueno, vosotros, que es a la familia enfrente, vais a ir a corona. Y entonces tú le das las dos que quedan a él y él te dice, bueno, pues vosotros vais a ir a la iglesia. Y se deja aparte el pueblo. Y entonces va a haber dos rondas, el juego se divide en dos rondas. La primera ronda es la que pelean las familias. La familia, pues estamos Gurney y yo haciendo una familia y Caramón e Iván en el otro lado estaban haciendo la otra familia. Y entonces, primeramente, peleas, a ver, juntamos la habilidad, por ejemplo, nosotros íbamos a corona, pues nosotros juntamos la habilidad de coronas y se compara contra el valor de ellos, por ejemplo, del clero, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos más que ellos, al final de la ronda ganamos una carta que nos da un más 3 o más 2 o más 1, un bonificador de puntos de victoria. Y luego, después de jugar esa ronda, se juega una ronda con las mismas reglas prácticamente, pero ya es individual y se hace con la que ha quedado aparte. Pues si queda aparte el poder del pueblo, pues si pone el del pueblo, se recogen todas las cartas a la mano y ahora bajas un personaje. Y con ese personaje tienes que intentar mantenerlo en la mesa todo el tiempo posible. Y si acaba la ronda y el tuyo es el que tiene más poder en eso, te llevas una carta de puntos de victoria personal que se pone boca arriba y se vea en todo momento la puntuación que tienes. Entonces tú sumas tu puntuación más la de tu familia, el que tenga más puntos al final de unas rondas, que se determina por unas campanas que van saliendo y tal, pues ese es el que gana. Pues toda esa parte del juego me pareció que está muy bien, porque te combina una parte de juego en equipo, de tú y yo vamos contra estos, con luego otra parte de juego individual, de bueno, sí, estamos en equipo en la ronda previa, en la ronda familiar que se llama, pero también estamos puteándonos, porque muchas veces decía, bueno, vamos a darles un palo a ellos, entonces decían, les damos la corona, si venga el pueblo lo dejamos para luego, tú mirabas y decías... Tengo pueblo 5 máximo. Digo, hombre, no, el pueblo no. Vamos a ponerle el pueblo a ellos, que yo tengo... Eso no lo decías, pero decía, hombre, yo tengo aquí una... En el clero voy de puta madre. En cambio del pueblo voy fatal. Vamos a darle el pueblo a ellos y luego dejamos el clero para el final. Y claro, tiene esas pequeñas rencillas entre vosotros y luego aparte tiene también el manejo de las cartas, que está muy bien, porque tú empiezas, me parece que eran 5 o 6 cartas y esas son para toda la ronda. Y puedes hacer acciones de cambiar cartas con el mazo, puedes hacer acciones de asesinar a los otros, puedes hacer acciones de sustituir tus cartas con la suya. Y a mí toda esa parte me pareció que estaba muy bien. De hecho, la parte que no me gustó del juego es una parte que después, hablando con el diseñador en Twitter, resulta que estábamos jugando mal, que es una parte que al final, bueno, no voy a explicar, pero jugábamos una regla mal, no podíamos atacar, había una condición que no podíamos atacar más a los demás. Decía yo, joder, y yo se lo decía al Gurney, le digo, Gurney, ¿cómo puede ser que no podamos atacar? Es que esto no me cuadra, es que esto no... Y es esa vez es que estás jugando un juego y dices, esto no me cuadra, que dices, efectivamente, no te cuadra porque estás jugando mal, porque no te cuadra ni a ti ni a nadie. Entonces, claro, no puedo valorar mucho el juego porque como estuvimos jugando con una regla mal... Pues y era una regla bastante importante, pues no le veo el sentido a estar aquí hablando de él. Pero sí puedo deciros que la parte de la idea del juego, la idea de lo, primero combatir en equipos, segundo combatir en individual y eso, la verdad es que estaba muy, muy logrado. Tiene algo malo, pues que si te guardas las cartas buenas para el final del todo y consigues hacer alguna jugada rara y tal, pues creo que es el típico juego que al final todo saca la última carta y dice, y ahora te mato. Y dices, joder, macho, todo una hora aquí peleando, saque la carta y me mate. Pues tampoco, te puedes quedar un poco así, pero vaya. Potencialmente el juego le veo que está muy bien. Lo que le veo es que es un poco difícil para ser publicado, porque es un juego que está muy cerca, como antes cuando estaba explicando, si os dais cuenta, estaba hablando de los palos, pues me parece que es un juego que está muy cerca de los típicos juegos estos, no voy a decir de bazas, pero de juego de cartas muy tradicional, eso no tiene mucho tirón, la verdad. Pero vamos, me pareció un juego muy divertido y me gustaría jugarlo otra vez con la regla bien y sobre todo con unas recomendaciones que le estamos haciendo el Gurney y yo por Twitter al diseñador, porque es que hay unas cosas que había que estar calculando todo el rato que son un poco farragosas, pero vamos, que son tonterías que se arreglan con un rediseño de las cartas, vaya. Pero vamos, un juego muy recomendable, hay que mantener un ojo abierto. Yo, si tenéis ocasión de probarlo, yo os lo recomiendo. Además, ya digo, yo creo que este año, juego, tema de moda, los juegos por equipos. Bueno, luego ya después del 15 días nos perdigamos un poco todos por ahí. Me estuve yo dando vueltas por las tiendas y eso, estuve mirando... Estaban, por cierto, los de P.E.K.K.A. Editorial, estaban enseñando dos juegos. Por lo menos yo vi el Huida de Silver City, este de zombies, que la verdad es que... Yo había visto las fotos por internet, tenían el diseño gráfico tenía una pinta un poco rara, pero la verdad es que visto así en persona, la verdad es que mejoraba. Yo lo vi y dije, hombre, no está tan mal como yo pensaba. No lo llegué a probar porque estaban jugando allí y parecía que... Los problemas con las demostraciones es que tienes que llegar allí, te tienes que sentar, tiene que haber gente, tienes que esperar y bueno... No me apetece mucho. Cuando vas ahí no me apetece mucho ponerme a sentar ahí a ver demostraciones. Y al lado estaba enseñando el de 10 negritos, que ese sí que tenía una pinta de diseño, os hablo desde el punto de vista del diseño, que tenía una pinta muy chula, porque era así papeles así amarillentos, tipo así antiguo, con gráficos. La verdad es que si veis las fotos del 10 negritos, tiene una pinta muy chula. Ese posiblemente esté interesante, la verdad es que no he jugado. Luego al lado estaban los de... Bueno, el de Asylum Games. Estaba enseñando... Allí, bueno, tenía el Polis, tenía el 21 Motines y tenía el Banjolisit ese de las avestruces. La verdad es que lo estaban ahí enseñando, pero no sé, como estaban ahí hablando de eso, tampoco me puse a probarlo. Aunque sí que es verdad que me quedé con ganas de probar alguno de ellos. Pero bueno, había gente allí enseñando juegos. La verdad es que no había muchas editoriales, pero bueno, tampoco... Como ya digo, a mí eso tampoco me llama mucho la atención, pero sí que me gustó ver la parte gráfica del Huida de Silver City, que ya digo, era mejor de lo que yo me esperaba y... Estaba bien, vaya. Y el 10 negrito ese tiene una pinta muy, muy curiosa. Y ya poco más, antes de irme, lo único que cogí fue a cuatro amigos de Madrid que tengo, al Manuel, al Iván, al Caramón y yo, nos sentamos los cuatro ahí en la mesa, y dijeron, vamos a sacar un filler. Digo, venga, saca este que es un fillercillo muy chulo. Y sacamos el Blood Bowl Team Manager. La verdad es que últimamente me ha dado un poco la picada con el Blood Bowl. Escuché un podcast de Onboard Games sobre el Blood Bowl, y me andan entrando ganas de comprar un par de equipos para jugar con el niño. El caso es que tengo en mi casa, bueno, en casa de mis padres más bien, tengo una caja con los enanos del Blood Bowl que me compré de metal, que estoy convencido que eso vale dinero. Y estoy convencido que eso podría intentar venderlo y comprarme un par de equipos estos, porque creo que hay del Blood Bowl, creo que hay copias piratillas por ahí, de esas que venden de, no piratilla del juego, sino del, de los equipos y eso. Estoy convencido que si le dedico tiempo podría vender esos y comprarme un par de equipos, porque la verdad es que el Blood Bowl es un juego muy divertido, de machacar cabezas, de gestión, de estrategia, tiras dados, te ríes, etcétera. Bueno, el caso es que al que jugamos allí fue el Blood Bowl Team Manager. Ya habíamos jugado una vez, creo que ya hablé en este programa, que es un juego de FFG, de Fantasy Flight Games, que aquí en España utiliza edita Edge. Y la verdad es que el juego está muy bien porque te condensa, ya lo dije la otra vez, pero te condensa en cuatro cartillas lo que es los momentos espectaculares de cada partido y quién ganó cada partido porque el momento espectacular. Eso sí, el juego es farragoso, farragoso, porque empiezas a sacar cartas y ahora ataco aquí, te hago no sé qué, te hago la pinza y te hago una falta y ahora me da una ficha de falta y ahora te empiezas juntando fichas de falta, fichas de cartas, jugadores estrella, no sé qué, y al final acabas con 3.000 cartas, ahora te robo la bola, ahora te pego, ahora llega el hombre lobo y te muere. Y la verdad que, pero el juego está muy muy bien, ¿eh? Yo este juego definitivamente tengo que pillarlo para comprármelo, porque es un juego que está muy bien. Creo que está a punto de salir la expansión. Jugamos, lo que pasa es que no llegamos a jugar las 5 rondas, jugamos durante 3 rondas, creo que ganó Caramón, me parece, y es un juego muy muy divertido, porque puedes ir a puntuar puntos de victoria, que son los fans que te hacen, que te jalean ahí durante todo el encuentro, o puedes ir a por ejemplo a los partidos a ganar jugadores estrella, porque si ganas jugadores estrella, esos luego te van a ayudar a ganar más partidos, con lo cual te pueden ayudar a ganar o más habilidades especiales o más jugadores estrella o más puntos de victoria. La verdad es que está muy bien. Además utiliza una mecánica tipo Battle Line, así de esa de que me pongo en un lado, el otro se pone en otro lado y peleamos por las cartas. La verdad es que me encanta este juego. Yo, además, me parece muy temático. Tiene 3.000 cartas en la caja. Y vamos, yo la verdad es que cada vez que juego a este juego, cada vez me gusta más. Y tengo ganas de probarlo con la expansión para ver los nuevos equipos, a ver las nuevas reglas que traen, porque creo que los muertos vivientes son que los matas y vuelven a salir. Y tiene que ser la risa, vaya. Si podéis, no lo dejéis pasar, porque este sí que realmente merece la pena. Y si sois fans del Blood Bowl, ya ni os cuento, vaya. Y si alguno estáis interesados en vender algún equipo de Blood Bowl de su baratillo, poneros en contacto conmigo. Bueno, y nada más. Esto fue todo. Luego tuvimos la vuelta a la casa. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Puedo decir, lo he dejado para el final porque creo que en el próximo programa sí que hablaré más del Náufragos, pero puedo decir que allí había muchísima gente jugando al Náufragos, que es el juego de Bragder. Yo no me llevé el juego porque la verdad es que estoy esperando para jugar una partida con tranquilidad en el local, con Bragder, con Camugnas, con el que quiera venir, pero sí puedo decir que allí había mucha gente jugando. También puedo decir que he jugado una partida con el niño aquí en casa ayer, después de todo el descanso de la vorágine de la zona lúdica, y tuvimos una aventura que fue espectacular. Yo, me gusta mucho el juego porque, no solamente porque conozca a Bragder ni nada de eso, pero me gusta mucho el juego porque me parece que es una verdadera aventura, vaya. De hecho, tenía unos cuantos miedos ahí de decir, es que las cartas de trama se van a acabar todas y no vas a poder ver las aventuras, pero vamos, creo que el juego también es muy diferente jugando a dos que a tres, que a cuatro, sobre todo, por ejemplo, jugando a dos, la comida, la verdad es que no tuvimos ningún problema, y creo que jugando a cuatro tenía que haber tortas por conseguir los pollos. Igual que la exploración, es totalmente diferente. Pero vamos, yo la experiencia jugando a dos y jugando con mi hijo, la verdad es que como jugar una especie de una mezcla entre Agrícola y Elige tu propia aventura, que hay una parte de gestión de recursos donde tienes que gestionar el poder, voy a conseguir comida, voy a mejorar el refugio, voy a construir la señal de ayuda en la arena, y mientras haces todas esas cosas intentas sobrevivir, intentas sacar recursos y energía y materiales y armas y de todo para luego irte a la exploración, que es una de las partes más divertidas, que ya digo que es la parte de Elige tu propia aventura, en la cual te encuentras unos nativos y te dicen, mira, si me das esto, coge esta carta, y si me das esto otro, coge esta otra carta, y dices, no sé qué hacer. Entonces, si no te sabes las tramas, que es como las primeras veces que juegas un Elige tu propia aventura de esos, pues eliges una, y tampoco es que haya una respuesta buena y una mala, pero sí que verá que hay unas que son un poco mejores, hay otras que son más arriesgadas y son, podríamos decirlo, peores, pero vaya, me parece un juegazo en toda regla. Creo que lo va a sacar en breve Homolúdicos para los que no han sido tester, para que lo puedan comprar. Y sí puedo decir que ahí en la zona lúdica había mucha gente jugando. Todo el mundo parecía que estaba muy contento. Y de verdad que si queréis una aventura, vaya, me parece uno de los juegos más aventureros y temáticos que he jugado, creo que en muchos, muchos años, ¿eh? No lo dejéis pasar, porque ya digo que merece la pena. Por lo menos probarlo, vaya. Pero ya os digo que esto vendrá en el siguiente episodio, que creo que sí que espero que vamos a jugar en el local una partida y haremos una historia más alargada. Creo que también en el podcast de Gurney van a hacer un especial, pero bueno, eso ya se lo dejo a él. Yo me despido. nos vemos para la próxima. Ya sabéis, el tablero podcast.blogspot.com. Nos vemos a la próxima. Adiós.